Muy buenas, aquí estamos, el lunes 16 de diciembre de 2013, para la gente que escuche esto en directo. Este programa es Contra Tertulia, emitimos en Radio Vela, la emisora libre autogestionada, una emisora libre de Madrid que emite en internet, pero que de vez en cuando emite en FM, en el dial, y parece ser que hay proyecto, dentro de poquito se va a volver a emitir en la FM. Vamos a tener otra vez antena y vamos a estar otra vez, por lo menos en Madrid, en la FM. Presuntamente. Parece ser. Mientras tanto, pudiera ser. Mientras tanto, el internet pues se nos puede escuchar en directo poca gente y la más el programa grabado. Pues eso, Contra Tertulia, vamos a recordar, por si a alguien le interesa, hay una forma de contactar con nosotros, que es contratertulia@gmail.com, el correo electrónico, es facilito. contratertulia@gmail.com. Y en el programa de hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas. Bueno, lo único que tenemos que deciros, que alguno ya se daría cuenta, es que la semana pasada no pudimos emitir en directo porque por diferentes motivos no pudimos estar aquí. Se quedaba una persona sola y una tertulia de... Ni tertulia ni contratertulia. Hombre, la verdad es que siendo una contratertulia, igual una persona sola podría haberla hecho, pero bueno. Podría haberse aprendido un texto de Darío Fo y contarlo aquí entero. Lo que pasa es que le faltarían 4 horas, pero bueno, el tema es el siguiente. Que ahora estamos aquí este lunes y vamos a hablar de diferentes cosas que nos quedaron en el tintero y algunas cosas que han pasado en estos días. Entonces vamos así por encima a decir rápidamente, no nos dará tiempo a todo, pero bueno, queremos hablar de alguna noticia de Bangladesh y cosas que han pasado ya hace algunas semanas que queríamos tocar y no nos dio tiempo. Alguna noticia habréis comentar, como el tema de Eurovegas. Queremos hablar, claro está, del tema de la muerte de Mandela y que no sé si la han enterrado ya o todavía siguen por ahí mareándole, dándole vueltas por ahí al cadáver embalsamado. Hablaremos un poquillo de eso, hablaremos ya que ha sido una cosa con la que han hecho copar totalmente toda la información de ¿no? que ha habido en todos los medios de comunicación. Vamos a hablar un poco también de, ya comentamos el último día, la ley de seguridad privada y también de la reforma del Código Penal, algunas cosillas que han pasado, ¿no? Así algunos breves, por ejemplo, y comentar también alguna cosa de las manifestaciones que ha habido este fin de semana pasado, no tanto la de las mareas esas famosas que fue ayer, sino la del día anterior, el Real Congreso, que era una convocatoria contra la nueva ley de seguridad, ¿no? Y las cosillas que pasaron y comentar algunas cosas en torno a eso, alguna cosa más que haya por aquí. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y no sé, vamos a hacer eso y ¿con qué empezamos? Con lo que os parezca. Yo empezaría con lo de la nueva ley de seguridad, ¿no? El nuevo poder que... La plasmación en un texto legal de los poderes que los guardias de seguridad privados van a tener sobre la ciudadanía, ¿no? O sea, la ley de seguridad privada, ¿te refieres? Sí, no sabía cómo voy a llamarla. Pues claro, así se llama. Lo podríamos llamar la capitular de Quercy, que es uno de los textos famosos de Carlomagno, y la privatización de los poderes fácticos, los poderes públicos, los poderes que rigen las sociedades, ¿no? Es evidente que en todas las sociedades existen una serie de poderes que son los que dominan esas sociedades. ¿No? Yo soy un firme creyente, y a lo mejor nunca mejor dicho la palabra creyente, en la sociedad de clases, en el materialismo histórico, en la lucha de clases y demás. Y bueno, toda sociedad siempre tiene una serie de poderes que son los que delimitan o permiten lo que es válido y no es válido en cada modelo social. Y hasta este momento, o mejor dicho, en los últimos años, estamos viendo una ofensiva a ultranza y bestial contra el Estado. Curiosamente, en esos pensamientos yo coincidiría, ¿no? Yo también haría como ofensiva contra el Estado, ¿has dicho? Sí, contra el Estado como fuente de poder máxima. Quiero decir, desde mi punto de vista, obviamente. Quiero decir, el Estado se está quitando de responsabilidades, es la panacea del liberalismo más ultranza, que se parece bastante al feudalismo. El Estado se está quitando de poderes, de responsabilidades, y las está entregando a instituciones privadas. Desde mi punto de vista, el Estado tendría que desaparecer, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, el Estado desaparece si consideramos que hay una posibilidad de una colectivización de los medios de producción, desde mi punto de vista. Pero lo que está ocurriendo es que lo que se está es privatizando absolutamente todos los poderes. Por la justicia, bueno, la justicia de momento, los jueces son del Estado. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, a los notarios privados ya se les ha dado una ley que les permite divorciar, que les permite casar. Es decir, tú pagas unas tasas a unas instituciones privadas y esas tasas y esas instituciones privadas pueden ejercer justicia. Siguiente paso, pues pagar tasas. Pero que yo sepa, la gente que se casaba hasta ahora por la iglesia tampoco se puede decir que fuera el Estado la que las casara, ¿no? Pero eso es un tema totalmente distinto. Quiero decir, yo, si la gente quiere hacer el gilipollas y quiere creer en la iglesia, que crea, es su problema, no mío. De momento. Ya, yo hablo de realidades, no de tus credos. De los credos también serían bastante... Es más, no, yo lo que bueno, voy pero es que lo... recordemos primero, en teoría los matrimonios religiosos no son válidos si no están, bueno, sancionados por el Estado. Eso se hace mediante el concordato, que podemos decir una cosa a otra. Y lo mismo pasa con otras doctrinas religiosas y tal. Hay que pasarlo por registro. Y en teoría ese pasarlo, ese, digamos, es válido... Tú tendrás que pagar al cura o lo que sea, pero lo que es la validarlo entre el cura y el Estado, por ahí no te meten en caja. Bueno, ahí entraríamos en otro tema político, laicidad, Estado, pero... Yo lo que me refiero es que las responsabilidades que existen que, o que debe ejercer un Estado en un sistema como el que vivimos actualmente se están privatizando. ¿En qué, a quién? Pues a los amigos de los que están en el gobierno. ¿De qué forma? Con los que tienen dinero. Quiere decir, el que tiene dinero podrá reclamar justicia en los tribunales burgueses de justicia del Estado. El que tiene dinero podrá tener seguridad, el que no lo tiene, pues no lo tendrá. Bueno, seguridad. Podrá tener matones privados a su servicio, exactamente igual que el sistema feudal. ¿Qué era el sistema feudal? Simplemente la privatización del poder. Es decir, el Estado no tenía poder y, por tanto, el poder estaba en manos privadas. Los siervos no eran esclavos, ni eran trabajadores. Los siervos simplemente estaban al capricho del poder terrenal de cada momento. Ahora, ¿cómo nos vamos a encontrar? Al capricho de los poderosos. Ya ni siquiera con una ley común para todos, porque, claro, supuestamente existía hasta el momento una ley común para todos, que más o menos, bueno... O no, yo desde luego nunca he creído que la ley fuese igual para todos, es evidente, pero a lo que me refiero es que ya es flagrante, o sea, es decir, el que tenga dinero podrá gestionar sus propios ejércitos privados de seguridad, el que tenga dinero podrá tener sus propios tribunales de justicia directamente, o podrá tener tribunales de justicia, y el que no los tenga, pues tendrá que padecer esas fuentes de poder. Además, hace ya un par de semanas lo comentamos también por encima, pero la adscripción a la hipoteca, ¿no? En el feudalismo se decía que los siervos no eran esclavos, pero tampoco eran libres. ¿Qué les ocurría? Que estaban adscritos a la tierra, es decir, iban con el lote. Estaban adscritos a la tierra y no podían marcharse de ahí. Hoy en día las personas están adscritas a su hipoteca. Ya pueden, o sea, es decir, en el momento que no tienes dinero, sigues adscrito a esa deuda que tienes con esa hipoteca, con ese piso, que ni siquiera es tuyo. Lo mismo que ocurría con el feudalismo, que ni siquiera de ellos era la tierra, tenían el derecho a usufructo previa explotación del señor feudal. Entonces, puede parecer un poco gilipollez lo que digo, pero yo creo que el futuro es el feudalismo y estamos caminando directamente hacia él. Muy enlazable, yo creo, con la panacea liberal de que no exista el Estado más que fuerzas represivas privadas, quiero decir. No. La destrucción del Estado, pero del liberalismo, no de los libertarios. Yo no veo por ningún sitio, desde luego, y es una cosa que dice mucha gente, y también mucha gente de izquierda y tal, que el debilitamiento del Estado, el de aquí manda los mercados, los Estados no pintan nada, y todo eso creo que es absolutamente irreal. El Estado es más fuerte de lo que ha sido nunca, y eso con datos concretos, por ejemplo, con datos de el presupuesto que, o sea, el dinero que manejan hoy los estados respecto a lo mejor a, no sé cómo decirte, a todo lo que se mueve en un país, el Producto Interior Bruto, lo que sea, lo que maneja el Estado de eso es ahora muchísimo mayor que hace que hace años, cada vez aumenta más. O sea, el Estado está hipertrofiado como no lo ha estado nunca en la historia, vamos, y creo que está claro, ¿no? O sea, aquí ahora mismo sí hay una ley de seguridad privada que lo que van a hacer es aprovechar y dar ciertas atribuciones a un ejército que hay por ahí de guardas jurados, que además le gusta el tema, ¿no?, para poder seguir controlando a la sociedad, para vigilar, para controlar, para reprimir. Se les atribuye autoridad pública. Sí, por supuesto, no lo voy a discutir, pero me refiero. El Estado creo que aquí tiene unos cuantos funcionarios. ¿Cuántos militares hay? ¿Cuántos guardias civiles hay? ¿Cuántos policías hay? ¿Mozo de escuadra secreta? O sea, es que tiene una legión absoluta. No se puede decir que el Estado se desentienda de eso. De hecho, eso es la base, ¿no? Y el ejército, todo el mundo sabe que es el centro y lo más importante y lo que mueve todo el presupuesto en su... Y que todo va ahí, ¿no? Entonces, no sé. Es que, a ver, el Estado está claro que se mantiene por la coacción, y la coacción puede ser por el engaño, pero sobre todo es por la fuerza. Entonces ahí están en última hora. Entonces, decir, yo no veo que el Estado de repente, no, todo a lo privado, tal, eso en realidad, bueno, es una pequeña subcontrata que se hace, pero aquí quien parte del bacalao está muy claro, y los Estados son más poderosos que nunca y la población está más controlada y reprimida que nunca. Que, por supuesto, estamos hablando, como dices tú, por ejemplo, has dicho antes, no, porque ahora, claro, pues si tienes que pagar unas tasas para acceder a la justicia, tienes que tener dinero, tal. Es que la cosa no es vernos como consumidores, que el que tiene más dinero puede ir a la justicia, no. La realidad es que quienes atiborran las cárceles y quienes están normalmente viéndose delante de los jueces son directamente la gente pobre. La mayoría de la gente rica no es que tenga un abogado, no es que no le va a hacer falta, porque no va a acabar ahí delante, ¿no? Es como los negros en Estados Unidos que atiborran las cárceles. La mayoría, ¿sabes? Es que es eso, o sea, sí, es una selección anterior, claro, a esa. Pero quiero decir que aparte de lo que uno puede entender como lo que, o sea, lo que ocurre, ¿no? Digamos, en la sociedad, yo lo que entiendo es de procesos de evolución histórica. Los procesos de evolución histórica, ni el Estado es eterno, ni el Estado es inamovible, ni el Estado es... La historia va demostrando que hay evoluciones. ¿Hacia dónde? Pues esa es la cuestión. Y yo creo que la evolución que se está viviendo es no a la privatización en el sentido entendido de mareas absurdas, porque queremos todo público, porque entonces habría que hacer unas camisetas azules que pongan policía pública de todos para todos. Hombre, el colmo del absurdo y el paralelismo. No es el colmo del absurdo, pero la realidad es que quien está defendiendo una sanidad pública, quien está defendiendo una educación pública, o sea, una educación estatal, que es una basura, yo por lo menos la recibí y no me gustó nada, y una educación que está haciendo que toda la gente o los chavales tenerles metidos encerrados en el sistema educativo prácticamente desde que nacen ya hasta los 18 años, y parece que si encima cuanto más progre hay que pedir que la educación obligatoria sea, llegue más lejos, ¿no? O sea, que apoyar eso ya me parece, ¿no? Cuando ahí lo que te están dando es eso, es el, te están adoctrinando desde el Estado, claro, en su beneficio. Entonces eso apoyarlo me parece ya dudoso, pero lo que está claro es que si yo, que no en mi caso, yo apoyo la educación pública, si yo apoyo la sanidad pública, por supuesto que yo estoy apoyando a la policía, al ejército, y estoy apoyando al Estado, porque lo que no puedo decir es, a ver, ¿sabes? ¿A que apoya a este ministerio? Sí, a este no, perdóname, es que, ¿sabes? El gobierno son todos los ministerios, ¿sabes? ¿Qué es esto? A eso voy, a que precisamente el Estado se está descargando de funciones y las está cediendo a instituciones privadas, que en el fondo a mí me interesaría la destrucción del Estado y que el Estado no tuviese atribuciones, eso está clarísimo. Lo que no me interesa es que esas atribuciones sean cedidas por el Estado, porque el que le da la legitimidad es el Estado, y con esa legitimidad que el Estado le da a esos ejércitos privados, resulta que se convierte en autoridad pública. El hecho de que sea autoridad pública no es que ese titulito a mí me preocupe, no. El hecho de que sea autoridad pública es que si un día yo tengo un problema con ese maldito guardia jurado, ese señor en un juicio tiene presunción de veracidad como la tienen los señores policías, por decir, bueno, lo de señores, sí, bueno, me refiero que en realidad, sea, entonces sí. Yo voy al problema cotidiano, no tanto a la concepción filosófica de la cuestión, sino a la cuestión cotidiana. Si tú vas a un supermercado a agenciarte unos buenos jamones carísimos porque es Navidad y me da la gana comer un jamón y no tengo para pagarlo, me da la gana comerlo, pues ese guardia jurado te puede meter en un gran lío y se puede declarar como autoridad pública y acabar en la cárcel por el testimonio de un guardia jurado. Es que por supuesto, pero esto es delirante. Esto ya lo que consiste es en ir cerrando. En ir cerrando, me refiero, o sea, que está claro que cada nueva legislación que hay nueva lo que hace es cerrar pequeños espacios que quedan tal, entonces sigues a la gente arrinconándola cada vez más. Entonces lo mismo que antes, no sé si ahora, si con, además no te hablo ya de la ley de seguridad privada, sino el nuevo código penal, por ejemplo, el tema, igual me equivoco, pero el tema de robos y hurtos de supermercados y cosas de esas, creo que lo quieren también agravar, ¿no? Ponerlo más grave, porque pero lo van a agravar con la forma de actuar del guardia jurado. Sí, si bueno, el guardia jurado antes se cohibía un poco porque no era una autoridad pública, ahora siendo una autoridad pública y teniendo presunción de veracidad, ese guardia jurado va a decir que le pegaste, que le insultaste, que intentaste tirarle el jamón por la cabeza y que por tanto además te tienes que ir a la cárcel. Bueno, lo que yo me refiero es que el Estado, yo lo que quiero que quede claro, bueno, no sé si lo me parece a mí, no sé si a ti te parece que es discutible, que el Estado hoy es más fuerte que nunca, que tiene más presupuesto que nunca ha tenido, que está, ya te digo, absolutamente... Pero que sea más grande no quiere decir que sea más fuerte. Yo creo que es más grande porque retiene líquidos. Está obeso, pero está mucho más fófil. Es más fofo y menos fuerte que antes. Tiene menos capacidad... ¿De qué? Para controlar, por ejemplo, para meter mano en la economía, que como que será básicamente lo que fundamenta la sociedad. Cada vez ahí tiene menos fuerza, está más hiper... Pero ¿cómo menos fuerza? Pero sí. ¿Cómo que la economía? La economía... mayoría de la gente, creo que nuestra economía está totalmente por el Estado totalmente controlada. Bueno, pero es que no es nuestra, la mayoría de nuestra economía no es la mayoría de la economía, por ejemplo. Sí, ya. Entonces, cada vez está más desregulada, cada vez solo, bueno, o al revés, está se centra en el afán recaudatorio de control, pues de los de abajo, no del total de la economía. Se han levantado ciertas cortapisas que había en su momento, todo el desarrollo de la industria financiera especulativa, esta ficticia que se ha producido en los últimos 20 años, ha sido en base a la desregulación por parte del Estado y a la laissez-faire totalmente de este neo. Pero esa gente no habla de liberalismo. Digo, la gente que maneja todos esos millones, todas esas cosas que están tampoco controladas con el Estado, esa gente es esa gente son los mayores defensores del Estado, me refiero. Igual que cuando se habla, por ejemplo, en Estados Unidos de los ultraliberales, que allí hasta le llaman libertarios y sí, este tipo de gente, los ultraliberales americanos, que muchos dicen que no intervencionismo estatal, pero claro, no intervencionismo cuando les interesa. Cuando les interesa intervencionismo y la economía americana, por supuesto que la sostiene, son los marines. O sea, sí, hay empresas de seguridad privada que han ido a Irak, pero son los marines. Es la potencia militar norteamericana del Estado americano la que sostiene y permite todo eso. Ellos son los primeros y son todos acérrimos defensores y ondeadores orgullosos de la bandera americana. O sea, ¿qué me estás...? ¿O no es así? En la teoría más pura del liberalismo o la teoría de Adam Smith, pues el Estado tenía que tener unas competencias que el orden público, es decir, la policía, la educación, para formar obedientes trabajadores en las fábricas, y el ejército. Eran las únicas atribuciones que Adam Smith daba al Estado. Yo lo que me refiero es que no que el Estado adelgace o que el Estado sea menos poderoso. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado, en su poder omnímodo, lo que está consiguiendo es dar la legitimidad de autoridad estatal a instituciones privadas que cierto, funcionan. Es, eso no se puede poner en duda, que claro, a eso me refiero. Entonces, sí, yo no voy a justificar, sí, nunca, ni voy a decir que es mejor que me pegue un policía a que me pegue un guardia jurado. A lo que voy es que cualquier gentuza, que también entiendo yo que presuntamente la policía es gentuza, pero bueno, cualquier gentuza contratada en Prosegur, en Securitas Direct o la mierda que sea, va a tener su palabra va a ser la misma que la de un funcionario público en el ejercicio, es decir, presunción de veracidad. Eso, darle la presunción de veracidad a hordas de orangutanes, es que es directamente darles carta blanca a esta gente para que ejerzan la violencia sobre cualquier tipo de persona que no les resulte de su agrado. Sí, porque los orangutanes son bastante pacíficos. Bueno, los orangutanes machos tienen que controlar unos territorios de más de 60 kilómetros cuadrados, por eso se están extinguiendo, y tienen que controlar unas 6 hembras en su territorio. Y son los chungos. Tienen, y los orangutanes, hay dos en su especie, es el orangután de Borneo. Y el orangután de radio que tenemos aquí, un ejemplo. Escuchemos sus gemidos. Sí. No, yo voy a eso, bueno, ¿no? Bajaos del árbol y volver al debate. Ese por es favor. Al sentido al que voy, es decir, pero ¿con qué legitimidad se le está dando rango de autoridad estatal? Que ya ves tú, yo desprecio como lo más. Pero voy a la cosa práctica: que cualquier energúmeno de estos, te vas a meter en un lío por saltarte los tornillos. No, no solo, si eso fuera, eso a nivel individual puede ser problemático, pero lo que es verdaderamente inquietante es, por ejemplo, las famosas corporaciones, como dicen los yanquis, ¿no? Las empresas ultrabillonarias y semitodopoderosas que tienen poder para meter mano en el Estado, en los organismos regulatorios, en todas partes, van a poder tener sus ejércitos privados que van a poder actuar, claro, básicamente al mismo nivel que como los Blackwater en Estados Unidos. Claro, por lo mismo que ha pasado con la privatización de los mercenarios, los famosos contratistas en Pakistán, en Irak y tal, ahora va a poder pasar, abiertamente a nivel de... Ya no es que te vaya un guardaespaldas con el presidente de la telefónica y te dé cuatro collejas, es que van a poder tener decenas de miles. De hecho, esto es el tema del crecimiento de la seguridad privada en España, como el otro día hablábamos con Enrique Martínez Reguera, pues es parte de este proceso que se inicia, ¿no?, en la transición para ir extendiendo el control social, ¿no? Pues ya, ahora sí, esta es una vuelta de tuerca. Tenemos un país en el que el número de policías por habitante está bastante por encima de la media occidental europea, y si le añadimos ya a esta media las decenas de miles de guardias jurados que hay campando por los centros comerciales y calles, ya, además, ¿cómo ya nos que estamos poniendo para, un nivel para tremendo? No aprobar una, pero bueno, yo también una cosa que creo que aquí, vamos, lo que tenga mínimo conocimiento y lo hayan visto, yo creo que hace décadas ya comportamientos y abusos absolutamente bestiales de guarda jurado de ciertos sitios. Pues, recordar los bajos de Argüelles esos, donde esa horda de jurados que había pegaba palizas, pero a veces casi de muerte. Pues imagínate ahora. Con la presunción de veracidad frente a un juicio, o sea, es que ya no se van a cortar. Y además en vía pública, que es que tiene cataplines, que se puede el control de la vía pública, que supone que es de todo el público, de todos los ciudadanos, la pueden controlar gente que solo, en teoría, responden a dueños, a jefes particulares, ¿no? Sí, que van a estar, pero me refiero que van a estar más así, pero que cierta gente, o sea, alguna persona normal y corriente, me refiero, una persona pobre, una persona que no tiene mucha influencia, porque claro, si un guarda jurado le pega una paliza a algún famoso, a alguna persona de tal, no le hace algo, pues podrá tal. Pero yo te digo una cosa, yo he visto, y de hecho a mí me ha pasado, a mí hace 20 años, una vez repartiendo propaganda, que era el trabajo que teníamos, fuimos a colarnos en el metro, no pudimos porque había unos jurados, nos reímos un poco de ellos, no nos colamos, nos fuimos a la calle. Y al rato, de repente, un grito, miramos para atrás, los dos guardajuelos que habían salido, y a 300 metros de la boca de metro nos sacaron las porras, se liaron ahí a porrazos, y tuvimos ahí un... Es que me refiero que es que la realidad Es que vale, pues luego si tú llegas a, sí, pero si es que si luego llegas, es que el problema en aquel momento que, tú claro, le respondes y le das cuatro hostias, claro. La consecuencia es lo de siempre, la consecuencia más grave no es el porrazo en los morros, es que esa es la cuestión, sino es que el entalamiento, el embargo, lo que sea, a ¿no? Eso es a lo que yo voy, el marrón legal en el que te vas, porque ya si sabes ya no, cómo funciona la guerra jurada, yo me puedo dar el puñetazo con un guerra jurado aunque salga yo con la cara morada, pues pero encima es que tienen presunción de veracidad, es decir, exactamente igual que un madero. Desde es luego, decir, ¿por qué los maderos de los Mossos de Escuadra estos han permitido darle esa paliza que le dieron al ciudadano? A hombre, por supuesto. Porque tienen los tribunales detrás. Eso está un claro. Guardia jurado podría tener la duda que si se encontrase con un juez razonable le diría, usted es como cualquier otra persona y no tiene ningún tipo de... Pero ahora los guardias jurados les enseñarán en sus cursos, lo primero que tenéis que decir es que os pegaron y que vosotros respondisteis. Y luego el daño que os hagáis por dar porrazos, exactamente el mismo procedimiento que la policía. Y es que es muy fuerte que un juez tenga que respaldar y decir que el guardia jurado tiene la veracidad. Ese es el sentido que a mí me preocupa. Por supuesto que esto no es nada que haya que celebrar y que es algo problemático y que a nadie nos gusta. Y encima pero... es eso, porque si todavía dentro de los límites dices, pues dentro del perímetro privado de la empresa, del negocio, pero es que eso de que haya de calles peatonales, de calles públicas, puedan ser controladas por empleados privados a servicio del señor... pues del jefe del Corte Inglés y otros grandes ciudadanos que siempre están preocupados por el bienestar del trabajador, pues ya es preocupante. Y hablemos de, por ejemplo, me estoy imaginando el típico suceso, huelga o lo que sea, ya se van a meter, ahora tienen prohibido radicalmente por ley los guardias en jurados y intervenir en conflictos laborales. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuándo va a ser el orden público? ¿Cuándo va a ser conflicto laboral? Pero es que ya además, vamos a tener ahí un... Pero es que su testimonio es verdad en un juicio. Es que es el testimonio de un guardia jurado va a ser verdad en un juicio. Por lo tanto, el guardia jurado obviamente no va a decir, no, le detuve porque no me gustaba su aspecto. El guardia jurado va a decir, le detuve porque me pegó. Y te llevará a juicio porque le pegaste, aunque no le hayas hecho absolutamente nada. Entonces, si antes cogías una barra de pan para comértela porque tenías hambre, ahora vendrán, te abrirán la cabeza, te quitarán la barra, dirán que le has pegado y encima te intentarán a juiciar por atentado a la autoridad, con lo cual te pedirán entre 2 y 6 años de cárcel. O sea, además de la paliza que te has llevado. Y lo fuerte es que la ultraderecha está diciendo que no, que solo en delito flagrante. Eso no es cierto. En la ley no especifica absolutamente nada de las circunstancias. Simplemente la ley dice que se le atribuye a autoridad pública. No dice solo para casos de delito flagrante, que además habría que ver qué es delito flagrante en el concepto de un guardia jurado. Pero bueno, eso es que es, no lo sé. Yo, la gente a veces toma las cosas un poco a la ligera y no es consciente. Sí, bueno, yo lo que digo, se puedan privatizar más cosas. Es como el caso de Estados Unidos, que hay... cárceles que son privadas, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, hay centros de menores, aquí que son privados, ¿no? Y entonces me refiero que sí, vale, pero que el Estado pierde, que alguien se crea que el Estado por eso está, no, el Estado está más fuerte que nunca, lo sigue estando, y esto es la muestra, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el Estado está más fuerte en ciertas competencias, pero pues muchas, ya no, hay muchos aspectos que no puede tomar decisiones. Los Estados europeos ya no pueden tomar decisiones a nivel de la moneda. Y eso hace, en los tiempos de Felipe González, se podía. Devalúo o no devalúo era una forma de... Ahora depende del Banco Central Europeo. Sí, porque así lo han decidido. Bueno, pues lo habrán decidido, pero ya no depende. Pues lo habrán decidido, pero ya no depende del Estado. Y estamos pasando a instituciones supranacionales en el marco de la globalización, donde las empresas transnacionales, donde el capital transnacional ya pinta mucho más los lobbies y tal, cada vez que, pues, que a lo mejor ciertos Estados nacionales más del siglo XIX y XX, que bueno, desde su... podían andar. Sí, pero esos lobbies luego suplican de rodillas a los estados que pongan aranceles cuando les interesa. Claro, claro. No, bueno, no suplican. Pues no tiene que suplicar porque no les hace falta, porque son ellos mismos. Son ellos mismos. Por cierto, hablando de estas cosas, hablando de centros de menores, recientemente ha vuelto, estas últimas semanas ha fallecido otro menor en uno de estos centros en España. Ah, pues eso no teníamos. ¿Y sabes, se sabe algo del tema? Pues tampoco. A ver, mira, por ejemplo, voy a documentarme, pero vamos, el otro día lo leí y he estado indagando. Pues ya lo hablaremos. Curiosamente es lo mismo, porque dos de las personas implicadas en los negocios de las empresas de seguridad son el ilustre Mayor Oreja, ¿sí? Como decían los COP, a mayor oreja, menor cerebro. El ilustre Mayor Oreja y el despreciable o ilustre, según Álvarez Cascos. Es decir, es dar concesiones a las empresas de sus amigos y darles, los amigos dicen, oye, sí, bueno, pero eso es algo que no es noticia, no se cuenta con ello, eso es lo que es, la puerta giratoria, la administración pública es eso, eso es lo que es, ¿no? Eso no la colaboración entre empresa privada y Estado, qué bonito. Claro, igual que, pues sí, hay gente que pretende, por ejemplo, allá que hablamos de que las empresas multinacionales, corporaciones, lo que quieren conseguir y tal, a veces a lo mejor vamos a sacar un caso, que además hay noticia también, que es el caso de Eurovegan, ¿no? El hombre este, el judío americano este ultramillonario, que quería... No sé, por qué tiene que entrar aquí su prepucio. Porque su prepucio... Puestos a hablar, hablemos de su peluquín. Una colectividad que se considera elegidos de Dios, y solo puede ser elegido Dios naciendo de una elegida de Dios, que yo qué quieres que te diga, pero eso se llama la secta peligrosa. Sean judíos o sean lo que sean. Y vamos, yo lo tengo muy claro. A mí me da igual que los pobres judíos tengan la fama de víctimas del nazismo. Es que me da exactamente igual. Son una secta a la que solo se puede acceder... Pero son una secta, ¿quiénes? No digas sandeces, porque no sé qué hablas de secta, porque para empezar... En Estados Unidos, en el movimiento obrero de allí, ha habido miles de trabajadores judíos, ateos y anarquistas, ¿sabes? O sea, que es que... A ver, no, si es que por nacer de bien de judío, de verdad, eres elegido. Cualquier judío... ¿Verdad, que, Perú? Cualquier judío que tenga cierto raciocinio, y pensadlo bien lo que queráis, despreciaría el ser judío. Porque el judaísmo no es una cuestión de he nacido aquí y me ha tocado nacer. No, el judaísmo es el pueblo elegido de Dios. Y eso lo tienen muy claro. Bueno, no voy a entrar aquí a contar una cosa. Todos los nacidos de vientre de judía, lo dudo mucho, la verdad. Y si no, si quieres hacemos un repaso y por qué se les metía muchas veces a los judíos dentro de los enemigos del sistema del gobierno, ¿no? Aquello de judeo-masónico internacional o las sentencias de muerte para comisarios políticos y judíos, miembros de partido y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también tendrían algo que ver con otras opciones. No, si yo no digo los motivos para matar. Bueno, el caso es que es el Donald, eso no creo que sea tampoco ningún adalid del proletariado internacional y que tampoco se habrá ido precisamente porque le hayan puesto ningún tipo de límite nuestras amadas autoridades estatales, como pretenden vendernos ahora eso la moto. Eso es lo que están vendiendo, ¿no? Que quería ciertas cosas que ya eran inasumibles hasta por ellos, ¿no? Es lo que están diciendo. Los impuestos un 1%, tal, no sé qué. El tema es que, bueno, con todo el revuelo que se montó, como siempre, y estas películas que hacen, a mí, vamos, no sé, y siguen hablando, ya yo no doy crédito. Lo de 250.000 puestos de trabajo que decían que iba a crear el Eurovegas, eso yo... Y vaciar ceniceros a mano necesita de mucha mano de obra especializada, supongo. Porque... Sí, sería, porque es algo que me parece que yo no sé qué tipo de cálculos son esos. Me parece una tomadura de pelo absoluta. Y bueno, lo que han hecho es poner aquí... a la gente alerta hablando de unas cosas que al final lo pasan, bueno, y veremos dónde se van, a Japón, donde sea, ya estuvimos hablando aquí de ello, ¿no? Pero bueno, me refiero que eso es lo que estamos oyendo, ¿no? Es lo que pues otra milonga más en la que el gobierno de la Comunidad de Madrid el PPDM de la Comunidad de Madrid se ha dado una buena hostia, como las Olimpiadas, como otras vainas de estas, y pues ahora a ver cómo lo disimulan, lo harán desde la protección del más mínimo decoro nacional, no bajándose los pantalones más abajo del tobillo o con algunas leyes. Sí, hombre, eso es lo que están diciendo. Pero vamos, que eso es mentira. Lo que pasa, imagino en un momento dado que Adelson, pues teniendo precontratos o lo que sea, pues primero le habrá surgido algo mejor en Asia y segundo dice, pues bueno, ya me surge algo mejor, me voy aquí, pero si por casualidad suena la flauta y pidiendo aquí el oro y el moro me lo dan, pues igual hasta me planteo quedármelo. Pero vamos, si no hago dos. Claro, si no. Y si no hago dos, que por cierto me hace mucha gracia ahora que algunos hablan de que si se va a ir a Asia, donde Asia, la desregulación, la prostitución infantil, oiga, que está hablando de Corea y de Japón, no de Bangkok ni de Filipinas, sí. Yo me cambiaría rápidamente por un ciudadano medio japonés en cuanto a sus condiciones de vida, digo yo, salvo su mente, claro, y el consumo de las máquinas de vending de ciertos artículos extraños de los que no vamos a hablar. Pero vamos, que está claro que ha sido una cagada más de Esperanza Aguirre desde la sombra. No es una cagada. Sí, es una cagada. Porque aquí se lleva comisión. Si esos negocios salen, pues ellos se llevan. Pero bueno, me alegro porque Esperanza, pues no se ha salido contenta. Ignacio González tampoco, y sobre todo por el desgraciado del alcalde de Alcorcón, nuestro queridísimo David Pérez, al que desde aquí saludamos, que desde hace muchos años le conocemos. Y bueno, como que es que este trepa se quede con un poquito frustrado, pues nunca es. ¿No era Cascallana el alcalde de Alcorcón? No, es David Pérez, que es un... Este es de PP ya, ahora. Sí. Antes sí. Hasta hace nada estaba el PSOE. No, ya llevan en el famoso cinturón rojo Móstoles al Corcón. Llevan bastantes años llevan sí, poco tiempo. Porque, bueno, pero, ha habido, porque hubo una vuelta del PP en Alcorcón, pero Alcorcón fue de las primeras localidades del cinturón rojo del sur que estaba en Enrique Cascallana este. Una cosa que habla, ya que estamos hablando de la ley de seguridad... David Pérez y que se joda desde aquí. De la ley de seguridad y todas estas cosas... Recordar un poco, pues eso. Me ha hecho gracia también la manifestación que hubo antes de ayer. El sábado por la noche. Sí, el sábado por la noche, el tema de rodear el Congreso y tal. Y bueno, tampoco voy a entrar en quién está detrás de lo de la coordinadora del 25S ni cosas esas. El tema es que era una cosa convocada contra la ley de seguridad, esta ciudadana nueva y tal. Y bueno, acudieron, hay unos miles de personas. Y yo tampoco vi mucho, vi alguna cosa así por la tele y tal, ¿no? y que acababa viendo enfrentamientos, y lo me hizo gracia, es que no puedo dejar de decirlo aquí, porque se vieron algunos enfrentamientos que era una gente tirando botellas, algún incauto además a cara descubierta y tal, así contra los escudos de los antidisturbios y tal, y luego cuando salieron los datos de heridos, que es que había más policías heridos que personas normales, o sea, que es que yo ya digo, pero por favor, ¿cómo se puede tener tal desvergüenza? Pero lo de... que supuestamente haya más policías heridos que gente, ¿no? La gente de todas formas es que es un poco inocente, porque va un poco a ser lo loco, a liarse a pedras con la policía, y yo creo que no se puede... Lo que yo no digo inocente, lo que me refiero es que unos datos de un enfrentamiento de este tipo, vamos, podría, si en un caso que hubiera habido una cosa extrañísima, de una encerrona de miles de personas a un pequeño grupo de policías y lo hubieran masacrado, sí, pero en lo que se vio el otro día, que haya más policías heridos que manifestantes supuestamente, eso es, vamos, para morirse de risa, o sea, es que es para morirse de risa lo que se vio por la tele, que tampoco, yo por lo que vi, no había nada mal. Una de dos, ¿os mandaba a la sección geriátrica de los policías? Vi unas imágenes en internet de un pobre hombre, un señor que le han metido un pelotazo en la cabeza, que estaba sangrando, sí, por ahí aturdido y tal y cual. Pero ya, no sé exactamente, me gustaría... Hombre, los del coche... Estaría gracioso que el ministro del Interior, ese que tanto habla, ¿no? El mal nacido este, sacara, por católico, curiosidad, una lista de los... Me da igual que sea católico, ya te digo que sea ateo. Una lista de los... El ministro del Interior. Una lista de los policías heridos. Y de los ejemplos de las lesiones que sí, presentan, claro, en este tipo, porque de casos. Porque a lo mejor una lesión se dice acné juvenil, estas jóvenes que hay, un grano, que vamos, es que pero es una toma, un par de días libres, ¿eh? Una absurda toma. Si van a la casa a su sociedad médica y tal, les da un par de días libres. También últimamente los antidisturbios están haciendo muchas horas extras. Entonces, ¿cómo se puede recompensan, sí. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Y pues porque tú imagínate a la gente. Porque primero lo que llega a la gente es lo típico siempre. Lo único que se queda, puedes tirar media hora hablando, pero el titular es 17 manifestantes detenidos, 45 policías heridos y un manifestante. El manifestante a lo mejor es uno que le han dado una tunda, que no ha arrancado ni a llorar, mientras que todos sabemos cuáles son generalmente los listados de heridas de los policías. El mejor de los casos, algún esguince de un tropezón que se ha torcido un tobillo. Es imposible que haya habido ni 17 esguinces. Irán al médico, al forense de la policía y dirá, me duele aquí. Y bueno, como tienen presunción de veracidad, es que eso voy, yo no se estoy imaginando, joder, macho, otro sábado aquí, colega, estoy hasta las narices ya. Pues vete el lunes a la sociedad médica, dices que la mañana y el sábado te hiciste daño y te dan un par de días de descanso y ya está. Imagino que como siempre, pues ya a lo mejor hay un momento en el que el señor subsecretario llama al comisario de zona y le dice, bueno, pues vamos a dejar a esta gente que ha hecho la manifestación pues como energúmenos ultra agresivos, violentos y que puedan causar el terror para la sociedad, y que mejor ejemplo de decir que estos cuatro desgraciados tirando tres botellas contra un escudo de plástico han causado 27 heridos, ¿no? Que cualquiera que vea generalmente este tipo de cargas y tal, pues las únicas heridas que suele haber en estos casos de policía pues son que se le ha abierto la muñeca por dar 228 porrazos por minuto, ¿no? O algo por el estilo. Sí, pero bueno, es decir que es lo que se ve. Y el ministro del Interior además tiene la desfachatez que sale diciendo que en realidad la legislación esta es para proteger a los manifestantes, como siempre dividiendo, de sí, ¿no?, mismos, buenos de los malos y cosas de esta, ¿no? Dentro de poco los dividirán con el nuevo juguete del Ministerio del Interior, que volvemos a la... Volvemos al botijo, que son las... Bueno, a comprar de nuevo camiones cisterna con chorro a presión por medio milloncejo de euros. Ahora, ahí. El invierno es una faena, ¿eh? Hombre, ya. Espero que por lo menos tenga la delicadeza de echar agua caliente. Hombre, yo también puedo venir bien, porque de hecho estaba pensando en, digo, ¿cómo para promocionar el programa sacar una pegatina de contratertulia? Digo, cuando saquen los botijos y los echen, las primeras fotos que echan, tal, que hagamos una contratertulia. No nos callamos ni debajo del agua. Ni debajo del agua. Pero sí, es un sistema bastante... Bueno, por lo menos pueden aprovechar y a lo mejor limpiar un poquito la calle de Madrid de vez en cuando, que falta hace. Por cierto, bueno, sí, también lo de los semáforos y tal, las luces, bueno, hay tantas cosas de las que hablar. Pero sí, lo de, bueno, lo de Adelson y lo de la ley, esta de lo de, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, gente que los gobernantes se supone que tienen que gestionar el bien común, pues se llevan tajadas, se llevan dinero, se llevan invitaciones, se llevan de todo a costa de regalar las cosas a cómo les llaman, los emprendedores, la gente con iniciativa, yo qué sé, les regalan medio país a esta gente y si es que no es que ellos crean ni en lo que dicen, simplemente que los millones que les dan, sí, pues, pues, y las comisiones y los chanchullos, pues perfecto, voy, pues sea, lo mismo que en todo el mundillo de estos, o sea, hay movimientos político, de decenas de, claro, millones, una comisión del 0,03, claro, pues suponen pues miles de millones de los políticos en en que se construya Eurovegas, en que va a crear 250.000 empleos, que para empezar es mentira, pues eso es que les da igual. Es más, o sea, si crea esos 250.000 empleos, supuestamente sería para el año 2030, es decir, ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González van a estar en el gobierno, o espero que no lo estén entonces. Pero lo que quiero decir es que no, su interés no es... Es evidente que su interés no es ese, ¿no? Simplemente que se llevan tajadas, se llevan dinero y ya está. Si salía el contrato, pues se llevan una millonada. El propio Ignacio González, es decir, por ejemplo, en Vallehermoso había un estadio, ¿no? El estadio de Vallehermoso, ahí en Islas Filipinas. Se hizo una obra, se suponía que se iba a construir áreas verdes, o sea, un parque, ¿no? Para los vecinos de la zona y tal. Y al final se construyó un campo de golf, el Green Paddock, no sé qué cosa. Pues resulta que es ilegal, que el Tribunal Superior de Justicia de María lo ha declarado ilegal, lo han recurrido al Tribunal Supremo y tal. Y claro, ¿quién tiene la gestión de ese parque? Pues el cuñado de Ignacio González, porque claro, hubiese sido demasiado escandaloso dárselo a su hermana, pues se lo han dado al marido de la hermana, ¿no? Entonces, o sea, que es que no es que sea, no, la inversión va a crear empleo para que la gente salga de esta situación. La gente, los políticos, sus familiares y sus amigos se llevan dinero a mansalva de todo este tipo de contratos. Sí, bueno, creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? No te creas, ¿eh? No te creas. Hay 10 millones de votantes que van ahí con la firme creencia en que esta gente lo hace para que... Hombre, la firme creencia, los votantes ya sabemos que quien es votante de una cosa, de otra. Hablando de votantes, es verdad. La noticia es las elecciones de Chile, como... Hemos ganado. Hemos ganado, bueno, ganado los rojos, ¿no? No, digo que han ganado, que hemos ganado los que no hemos votado. No, ya. Lo que digo es que eso, en Chile... Porque te aseguro que en Chile muy poca gente considerará a la señora Bachelet como roja, desde luego. No, sí, yo lo estoy diciendo de cachondeo. Ya lo sé, pero me refiero a que... Me refiero a las elecciones de Chile, que ha sido la primera vez que ha habido unas elecciones legislativas y presidenciales en las que el voto no era obligatorio, porque hay gente que aquí le extraña, pero bueno, de hecho... No, tampoco estoy porque se extrañan, pero es obligatorio el voto. En algunas democracias es lógico, ¿no? En la mayoría igual de los países igual que imponen la democracia con drones y bombazos por el resto del oro y matando a gente, pues también imponen en sus propios estados la democracia obligando a Bogotá. Creo que en Australia también, no sé. Hay en la gran mayoría. En América la tienen bastantes países. En Europa hay unos cuantos. Entonces, en Suiza también es obligatorio el voto. En Chile ha habido elecciones... Y decir eso, que por primera vez el voto no ha sido obligatorio, y eso se ha traducido en que ha habido un porcentaje de abstención del 59%. O sea, es el 49% de la población, que mentira, sino del censo electoral, que hay mucha gente que no puede votar hasta cierta edad, tal, el que ha elegido a los mandatarios y tal. Bueno, únicamente decir eso, fija cómo entusiasma la democracia al pueblo. Como en la fiesta de la democracia de las elecciones, que en las primeras elecciones que les dejan no votar, ha votado el 41% de la gente y el 59%, o sea, muchísimo más, se ha abstenido y ha pasado de ni a votar. Lo mejor es que celebran la aplastante victoria de la Bachelet, porque como ha ganado como por 2/3 partes de los votos, pero vamos, si hacemos una sencilla regla de 3, sí, va a gobernar con mayoría absoluta, con un 25% de los votos del censo, a lo mejor. No, menos. Será, yo creo. Bueno, no, igual. Porque, bueno, queda el 40% y se ha llevado más de la mitad, como el 60% de la participación. Bueno, pues el 25%, el 30%. Habrá que ver los votos nulos. Bueno, igual nos da, si la cosa... Pero sí, bueno, igual, lo celebran como si les hubiese votado el 100%. Pero me refiero que aquí, por ejemplo, en teoría, aquí no te obligan a votar, pero hay otras cosas a las que sí te obligan en teoría. Que, por ejemplo, te obligan a ir a una mesa electoral a hacer el paripé, ¿no? O si te toca de presidente y si no vas te pueden... De hecho, me acuerdo que hace años un hombre que era de la CNT se presentó vestido de payaso... No, pues esto es un circo y me voy de payaso, y le metieron una multa considerable. Sí, las instituciones del Estado. Y luego te obligan a que por cierto, ya de paso, ya que lo está escuchando la gente, hacerles una recomendación, porque hay mucha gente que como les toca y saben que es obligatorio, acaban yendo ahí a hacer de vocal, de presidente de mesa y tal. Yo lo digo porque lo hice yo, y es una cosa que es así de sencilla, ¿no? A mí me tocó un año en las elecciones que tenía que ir supuestamente ahí al colegio electoral a hacer lo que yo no quería hacer, y lo único que hice fue llegar, y como yo sé, porque sabía que te pedían el carnet, llegué, ¿quién está el presidente de la ciudad? Está, mi nombre, tal, el carnet de identidad, digo, uy, no te vas a creer, digo, me han robado. Esta noche me he ido, estaba en un bar y me han robado el abrigo, digo, lo voy a denunciar ahora mismo, digo, no tengo, ¿qué? No, claro, tú si no estás identificado, directamente cogen al desgraciado suplente y es el que se queda ahí. Entonces, a la gente que le toque... Mira con ojos de eterno agradecimiento, ¿no? No, el suplente, imagina, claro. Por cierto, la manifestación esta, por ejemplo, ya que hablamos, ¿no? De joder, hay que intentar por lo menos no dificultar las cosas a estos cabrones. Entonces, el tema de la manifestación es la campaña que está haciendo diferente gente, que de aquí, de hecho, antes casi lo dijimos y que descubrimos que luego era una campaña, que es el tema de no ir identificado. Porque, claro, la policía identifica a la gente que va a manifestaciones, a protestas, se ponen ahí carné, empiezan a apuntar y apuntan y pueden filiar a cuánto, a 2.000 personas. Si la gente no llevas el carné, es una cosa que hasta hoy, y en la siguiente vez ya lo meterán una multa de gracia, pero hasta hoy no es problema, o sea, no te pueden meter ningún puro gol. Entonces, si la gente no lleva carnet de identidad, entre que te cogen y te quieren identificar, lo que haces es entorpecer y en vez de identificar... Es un problema, porque para identificarte te tienen que retener y llevar a la comisaría, por lo tanto, estás saboteando. Igual necesitan 10 furgonetas más y otros 50, madre mía. Y estás haciendo que en vez de identificar a 1.000 personas, vayan a identificar a 50 personas, encima tengan que irse a la comisaría y liarla. Entonces, de aquí, recomendar a la gente que a las protestas no lleve el carnet de identidad. O mejor aún, que lo lleve, pero no lo saque hasta que esté en comisaría. No, porque resistencia sí. A la... No, es que llevarlo y no enseñarlo, sí, te puedes meter un puro, porque eso, no sé, pero no lleven el carnet de identidad, ¿no? Ni el pasaporte, que os conozco, ¿eh? Entonces yo también, es lo que digo, que los que os toque una mesa electoral y digáis que os han robado el carnet, pues no os preocupéis, que el siguiente al que le toque al suplente le podía pasar lo mismo. De hecho, si pasaran algunas cuantas mesas... Se levanta acta sobre ese hecho. ¿Eh? Se levanta acta sobre ese hecho. ¿Para eso están los suplentes? Pues sí, dirán, te han robado el carnet, tú vas, lo denuncias y ya está. ¿Quién te va a decir a ti que tú no te has robado el carnet? O que no has pedido el carnet. Entonces, imagínate que en una mesa... Es muy fácil, luego todo dices, uy, me llamó el dueño del bar que se me había caído la cartera debajo de la mesa. Ya está, o no, simplemente, hoy pues no, digo, es que tengo una cabeza, es que no sé dónde lo he puesto. O me la han robado, o lo que sea, ya está. Pero si eso lo hicieran los expedientes, lo tal, los suplentes, los tal, al final, fíjate, la que se le haría, me refiero. O sea, que hay muchas cosas que son fáciles. Entonces, para empezar, si no quieres pasar... Sí, lo que es la desobediencia civil que siempre juega muchas veces, claro, pues, con el borde entre lo legal, lo alegal y lo... Claro. Y entonces, si no queréis pasar por la elegancia. Si no queréis pasar por la desagradabilísima experiencia de asistir encima a unas elecciones, no ya yendo a votar, que es desagradable, pero eso digo yo que... Pero encima, viendo a la gente, o sea, no solo no ir a hacer todo el borrego, que hay gente que nunca lo ha hecho, pero sino encima estar viendo eso, que debe ser bastante... Participe por activa. Y para más, Henry, rodeado de interventores de todo tipo de partidos politicuchos y que se peguen y se repartan las migajas con lo de los... Este es nulo, este no, ay, til, tal. O como alguna vez, yo recuerdo siendo muy mozo, que pues recién cumplida la mayoría de edad, que un compañero de instituto tuvo la fortuna de que le cayera una milonga de estas y tener que ir. Y él contaba, y estamos hablando pues de los años 90, contaba con espanto que... Sí, que se pues que parte de ciertos votos se lo repartían del allí, del voto nulo, los interventores de los partidos, claro, mayoritarios. Allí, a modo de zoco mercado persa, esto para ti, esto para mí. Ese es el gran sistema democrático. Por cierto, no quería que se me olvidara hablar que el otro día vi una noticia de estas curiosas, que es cómo pretendían ya que de nuevo la gran política internacional española se metiera otra vez más a hacer de palanganero de Francia, participando en la intervención en la República Centroafricana. O sea, después de lo que hubo en Mali, que ya pilla lejos, pero bueno, todavía te puedes andar con ciertos cuentos chinos, que si cerca de Cala, no sé, pero ya en la República Centroafricana iban a hablar de mandar un avión de apoyo y no sé cuántos militares españoles de intervención. Esta me recuerda un poco a la política de mediados del 19 de O'Donnell con esas supuestas intervenciones de prestigio allí por el exterior y haciendo el trabajo sucio, el trabajo sucio entre otras cosas a los franceses, que luego se quedaban allí con las colonias mientras los gilipollitas de soldaditos españoles iban ahí a morir a Vietnam, a Perú, a México para pasear la bandera, ¿no? Como pasa un poquito ahora con las misiones humanitarias. Pues ahora es que ya que España haga de Sancho Panza del la que está al sur del Chad, ¿no? La República Centroafricana, sí, al sur del Chad y al norte de los Congos. Pues el ¿qué país han encontrado ahí? ¿Para qué se estén matando ahora? ¿Diamantes o...? No, es el país más pobre de África. Supongo que tendrá que ver con las políticas, posición geoestratégica, políticas de grandeur de la France, que ya sabes que aquí el señor este también sedicentemente de izquierda, del señor Hollande, pues ya anda mandando ahí al ejército francés a media África como los mejores tiempos de Gaulle y de todos los supuestos conservadores. Una cosa, vamos a cambiar de lo que estamos hablando porque el tiempo pasa inexorable y rápido. Entonces quería comentar yo algo del tema del circo este mediático que hemos tenido con el tema del fallecimiento de Mandela, que de hecho ya llevaba casi muerto ya mucho tiempo, pero bueno, ha muerto y bueno, la que han liado. Hemos de reconocer que la gente sea consciente de que toda esta enfermedad que le ha llevado al hoyo se inició cuando fue a ver la final del Mundial de Fútbol, que es cuando cogió ahí el resfriado que deparó en neumonía y que le ha llevado al hoyo. Así que algo más para recordar. Lo de tener 95 años, hombre, pues sí, 95 años, fluido, pero... Bueno, pues... Pero empezó allí todo. Sobre, bueno, comentar eso, para empezar, el circo que se han montado, que ha sido, yo no sé si en el resto del mundo ha sido igual, sospecho que parecido, por lo menos aquí, o sea, el tema de Mandela, de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, o sea, y además hacía un montón de días, que era el entero que embalsamar para que no se les corrompiese el cadáver y poderlo pasear y darle 200.000 vueltas por ahí. Entonces, no sé, y sobre todo, vamos, yo he quedado, es que ha sido increíble hasta el nivel que se puede llegar de desfachatez, caradura, hipocresía y falta de vergüenza, ¿no?, por parte de cualquiera. O sea, por ejemplo, que periódicos como el ABC sacase una portada diciendo que Mandela, el Gandhi africano, ¿sabes?, algo así, es que me parece algo absolutamente increíble, cuando, para empezar, Mandela... no solo defendió clarísimamente la lucha armada, Mandela después ya después de salir de la cárcel siguió defendiendo la lucha armada, y que encima el ABC le tache de el Gandhi africano, el ABC, o que Rajoy salga como salió hablando de Mandela diciendo no, porque fue un hombre libre. Y no, hombre, pues es fácilmente entendible, también hay que reconocer. Déjame que acabe, hombre. Digo, fue un hombre libre hasta cuando estuvo en la cárcel, era un hombre libre y tal, que yo diría, sí, digo, muy bonito, Rajoy y el ABC, fue un hombre libre porque no estabas tú allí, porque si no le aplica la doctrina Parot y todavía no ha salido con 96 años. Cabronazo, o sea, que me están contando. El ABC, que cualquiera de aquí, o sea, que a cualquiera de aquí de estos que uno derriba, tal, no sé qué, en su vida ya ha hecho absolutamente nada. Y el OTEC, y que eso que no creo que haya cogido muchas ametralladoras, el hombre le tiene ahí en la cárcel y estar aquí jactándose de ello, y pretenden que le llaman Gandhi africano. Es que mira, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, no. Sí, se llama recuperación. En la que, sí, claro, sí, el propio Mandela fue el primero. Personajes con cierto carisma y cierto simbolismo, y bueno, al final edulcorados y reconvertidos, ¿no? Porque también es curioso, allí el presidente americano que va a hacer sus escarceos amatorios al funeral de Mandela, y no se recuerda que Mandela estuvo en la lista de terroristas de la CIA y del FBI hasta la época de George Bush Jr. O sea, sí, hace nada, el tío ya tenía 85 años, ya era expresidente, y le tenían todavía en la lista de los terroristas más buscados. Los comentarios... Que no deja, parece de cachondeo, la verdad. Los comentarios más justos que se han escrito, y los epitafios más justos que se han escrito sobre Mandela, ahora mismo, ha sido por los exiliados cubanos en Miami y por nostálgicos del apartheid. Lo siento, puede ser un poco burro lo que estoy diciendo, pero es que es así de triste. Los comentarios más justos con la vida de Mandela han sido los que les han propinado sus ex enemigos, digo ex enemigos porque ya está muerto el hombre, no por otra cosa, de nostálgicos del apartheid. Es decir, defensor de la lucha armada, defensor de la violencia de los negros contra los blancos, evidentemente un acto de autodefensa legítima. Estos han sido los que más sinceros han sido en sus comentarios, y los que, en mi opinión, han sido los más coherentes con lo que Mandela fue a lo largo de su vida. Efectivamente, que ahora resulte que sea un símbolo para las democracias, para la libertad. Claro, vamos a ver, pero si es que la Thatcher supuesto, claro, se hartó y se cansó de llamarle terrorista una y otra vez. O sea, es que ¿dónde vamos a parar ya? Resulta que este hombre que ha sido no lo veo terrorista, porque a mí me parece que la lucha armada es legítima en ciertas circunstancias, obviamente, ¿no? Es decir, un país donde el 5% de la población mantenía al 95% en la más absoluta miseria y sin ningún tipo de derecho, pues es lógico que la gente... Pero eso no ha cambiado. Sí, eso no ha cambiado. Ahí bueno, está el verdadero talón de Aquiles de Mandela, que en algún sitio algún periodista burgués, sí, incluso ha llegado a comentar. Y el viejo, claro, pero bueno, me refiero a los medios públicos. Ha tardado varios días hasta que ya el incienso de la santidad se ha despejado y ha permitido pasar alguna otra cosa. Recordemos que Sudáfrica, pues sí, acabó la discriminación legal del apartheid, pero vamos, sigue siendo uno de los países más desiguales en el mundo. Si uno ve Pretoria o Johannesburgo, pues ve... la City de Londres o Nueva York, y si ve pues Soweto, ve la periferia de Nigeria, ¿no? Y eso sigue funcionando así, pues sí, unos poquitos alta burguesía, funcionarios negros se habrán incorporado, sí, claro, al reparto, pero el resto de la población sigue igual. Recordemos, por ejemplo, hace dos años, cuando los antidisturbios, ahora ya negros, pues acribillaron a cuatro docenas de sí, 36 o 40 mineros, que lo vimos a bocajarro, pero tuvieron la desfachatez de acusarle de haber empezado. Una acción más típica del régimen de la apartheid, más prototípica, igual que las que hacían. Y la pregunta mía es, ¿y qué pensaría Mandela de eso? ¿Dijo Mandela algo? sea, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿qué pasó? Yo no sé, ¿qué diría Mandela de eso? Yo no sé, no me puedo meter a la psicología de un individuo, pero no. No, sí, te lo digo, sí, me da igual. Digo, me refiero a Mandela, por ejemplo, pues ahora, o sea, es bochornoso. Por un lado, por lo visto, la familia, por lo que he oído, que yo no entiendo el tema, matándose por los derechos de él como si fuera casi... Hombre, ya el Messi, ¿no? Por las camisetas, sí, y la que mueve un montón de dinero, el merchandising, eso como se llama. Vamos, peleas. El mercadeo con su... Él en vida había prohibido que, o había intentado bloquear ciertas cosas de que nietas o hijas suyas empezaran con el tema. Claro, y ahora con el cadáver todavía calentito, pues ya se han abalanzado sobre el pastel. Recordemos que su primera exmujer... Winnie Mandela, estando Mandela en el talego, ya estaba ahí haciendo de corrupción hasta el velo, el paladar, la tía. Bueno, corrupción y está ya actividades mafiosas con asesinatos de por medio. Lo que a mí me sorprende como una persona, ¿no?, que aguanta 27 años en la cárcel, ¿no?, aguanta 27 años y sigue en esos 27 años de preso, incluso nada más salir unos años, sigue manteniendo su discurso con una coherencia, ¿no?, una coherencia con su propia... con su propia forma de entender la vida, y de repente ese giro, ese cambio, ¿no?, lo que llaman, lo que la prensa burguesa ha llamado capacidad de perdón y de tal, por un bien mejor, no sé en qué momento se pierde ese... Bueno, sí, no, pero sí, la capacidad, eso es entendible que en una política táctica él optara evitar a la guerra civil y lo que fuera, lo que ya a lo mejor fue el vértigo, las alturas, el pasar a la estratosfera, ¿no?, el pasarse ya de ser... el preso número 40.000 está todo el santo día con la reina de Inglaterra, con el papa, con siempre en coche oficial y recibiendo pues eso, la alabanza constante, la alabanza es lo que más debilita y también pues claro, probablemente y ya es el que quedó amortizado, había hecho su carrera política en un momento dado, dice pues ya estoy aquí, ya estoy en los altares en vida, pues no me voy a meter más en claro, pero que no pudieron... y de hecho si no hubiera hecho esa última fase no habría salido estos leales como ahora, sino habría sido una noticia de 10 minutos. Claro, pero no consiguieron. Pero después de que ya en Sudáfrica misma ya es la cara que sale en los billetes, en el papel moneda de Sudáfrica, es la cara de Mandela desde hace tiempo y tal. Y después de eso, y después de lo que decimos, pasearse con la reina de Inglaterra de amiguito y tal, y de estas cosas, pues es cuando ya. Pues, pero mira, claro, es curioso. Resulta que resulta que gente que, como ya te digo, el ABC Rajoy, hablan bien de una persona a las que si ellos fueran le tacharían de terrorista, la meterían en la cárcel y no habría salido ni a los 94 años, ¿no? Es el tema. Es lo mismo que hace la izquierda europea y la izquierda española, ¿no? Y Izquierda Unida aquí mete la ley antiterrorista y luego aplauden a los zapatistas o a los grupos revolucionarios de fuera, pero aquí apoyan la ley antiterrorista y meten a la cárcel a la gente. O sea, esa es la. Claro, pero lo que me sorprende no es como no consiguen quebrarlo con 27 años de cárcel. No lo quiebran porque sigue siendo coherente defendiendo su discurso durante esos 27 años y a través de regalitos, de paseos y tal, te consiguen quebrar esa voluntad. No sabes qué quebrar o bueno, la gente cambia, hay gente que no cambia nunca. Claro, pero si no te cambian con 27 años de cárcel, que te. Bueno, o sea, pero se cazan más moscas con una gota de miel que con un litro de vinagre, ¿no? Pues igual a él su debilidad estuvo en las mieles del poder o de la gloria o de la fama mundial, ¿no? Es que. Yo la verdad es que yo sí, vale, yo me esperaba que fuera a ser una cosa sonada, pero a tanto es que se ha ido la mano, yo creo, no sé, vamos, ha sido algo ya exagerado, vamos, no sé si os esperabais tantísimo revuelo, ¿no? No sé, yo a mí lo que más me ha gustado son las declaraciones de don Mariano Rajoy, que de verdad. Pues a mí las declaraciones del intérprete. Entre el Mariano y la botella, madre, mi amor hermoso. Algunas cosas que comentar ya un poco más cerca, a lo mejor, ¿no? Que Mandela, que Sudáfrica y eso. Oye, pues nos toca, porque mira, por un lado, el Rajoy, el ABC, todos estos que defienden la libertad de los negros y que viva Mandela y que bien lo ha hecho, son los que están poniendo las concertinas, a los que les parece fenomenal lanzarles perros hambrientos contra los inmigrantes, es decir... Sí, pero precisamente ayer, lo típico... Es un doble discurso, un doble... Me hacía gracia que el típico documental de historia contemporánea que... pues echan de vez en cuando las televisiones, pues salía lo de montando el muro de Berlín, ¿no? Las terribles fuerzas de la Alemania del Este, extendiendo exactamente los mismos rollos de concertinas que separan familias, impidían el paso, tremendo ejemplo de la injusticia, no sé qué tal, pajua. Digo, coño, pues es exactamente lo mismo que hay montado en Melilla. ¿Qué pasa? A lo mejor los negros te tienen que decir que vienen huyendo del comunismo para que les dejen pasar a todos, a lo mejor, no sé, es lo que se me ocurre. ¿Hay algún país comunista en África actualmente? ¿La República Democrática del Congo? ¿Quizá? No creo. No queda, ¿no? Porque Angola... Bueno, Angola todavía, dentro de sus corruptelas gubernamentales, todavía mantiene un poquito la estética del MPLA y todas esas cosas. ¿Y Etiopía? Etiopía... No, Etiopía, por ejemplo, tiene un museo de los horrores del comunismo, si no recuerdo mal. Sí, ya. Ah, por cierto, mira, volviendo a Mandela, una cosita, me recuerda también que Mariano Rajoy o tal... El tema de la comisión de la verdad y estas cosas que también les parece, que les parecen bien en que lo hagan en esos países, sí, pero en otros... fantástico que lo hagan por ahí, pero aquí no, ¿no? Pues eso, lo de las concertinas es que es vergonzoso. O sea, como ciertos muros te echan un documental en la televisión española hecho por los servicios informativos de televisión española ahí sobre el muro de Palestina poniéndolo a parir, no sé qué, o el muro de la frontera entre Estados Unidos y México, y sin embargo lo de aquí, pues no pasa nada, esto, los negritos no se hacen daño ahí, si vienen con guante de obra. Es que, por favor, no se dan cuenta de la contradicción y del inconsecuente que es el propio discurso. A mí que no se den cuenta, yo creo que se dan cuenta. A mí lo que me molesta es que las personas que les votan no se den cuenta de las incongruencias, del doble discurso, de la hipocresía, y les sigan votando. Y bueno, y los que votan al PP al fin y al cabo, pues oye, tienen claro lo que piensan, lo que sienten y cómo se tienen que hacer las cosas. Pero la gente está que dice, no, hay que votar a la izquierda para echar al PP del poder. Y digo, pero ¿qué izquierda? Si es que ¿a quién vas a votar? A gente que luego firma códigos penales nuevos, a gente que apoya una serie de barbaridades que en cuanto estén en el poder habría que verlos. Ya mira, el único ayuntamiento que tienes que ir reunir aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, no sé si tiene alguno más, pero vamos, el Ayuntamiento de Rivas, ya está, el alcalde ahí me tiene unos chanchullos. Hombre, también es que en el Ayuntamiento de Rivas tienen unos chanchullos y unas luchas internas por el reparto de la leche, y ahora con... Me imagino como todos los como sitios, todo, ¿no? Claro, como en el de, pero claro, pues lo mismo, pero que en el de Rivas, como es un 100, vamos, es, hay mucha tela, porque es un municipio grande, y que encima además ahora con la nueva ley de bases locales, pues el dinero a manejar por los ayuntamientos va a disminuir bastante, pues el pillar cacho en las concejalías de turno pues incrementa estas luchas intestinas y airea un poco la mierda dentro de no, pero ¿cómo puede haber gente que siga pensando que no? Es que lo que tiene que haber es un gobierno de izquierda. ¿Pero qué gobierno de izquierda? Que es que no hay ningún gobierno de izquierda, que es una contradicción en sí misma. El gobierno no puede ser de izquierda. El gobierno es para proteger los intereses de la clase dominante. Sí, pues de la izquierda, de la clase dominante. Pues es lo que te digo, que el Estado ahí está. Y que gobierno y la derecha o la izquierda, pues mira, ahí está. Y que de repente una gestión de ciertas cosillas se la pasen a alguna empresa privada para hacerse unos chanchillos y que pasen por ahí una bolsa de basura para arriba y para abajo, pues ahí está. Pero lo que está, está. A la base, demasiado la está, base. Yo me he perdido. Con tilde o sin tilde. Algo que decir, por ejemplo, de no sé, esta noticia que ha habido en los últimos días, horas casi, de la muerte de una familia en Andalucía, ¿no? Supuestamente no sabemos a ver qué pasa, pero bueno, que si resulta que no es por eso, puede pasar perfectamente, ¿no? La muerte de una familia parece ser supuestamente pues por comer pescado, alimento estropeado, no sé si caducado, porque bueno, decían, ¿no?, que podía tener algo que ver. Una familia que está en una situación bastante comprometida, una familia desahuciados, sí, pero familia paro, que tenía, no, desahuciado no, porque tenían su piso, no les habían desahuciado, no, pero no lo podían pagar. Tenían la orden, pero aún no. Porque parece ser que ha habido intoxicación alimentaria con, además, pues según me he enterado yo, una absoluta negligencia y algo impresentable en la actuación de los. Estamos de dejarlos allí, de tómate un omeprazol y ya mañana se te ha pasado. Hasta que le sacan con los pies por delante a tres de los cuatro. Bueno, se están viviendo escenas de pobreza y de miseria, pues como las que corresponden a un país pobre y miserable. No en el sentido de cuánto dinero o cuánta riqueza hay en el país, sino en el sentido de cuánta gente pobre y miserable hay en el país. Ya lo hemos comentado más de una vez en este programa, y bueno, en muchos otros sitios se comenta. El abismo entre los ricos y los pobres en este país, desde que ha llegado la crisis, se está aumentando de una forma... Entre otras cosas, no solo porque la gente de abajo se arruine, sino porque sigue creciendo el número de millonarios es que, en España. Claro, a eso voy, ¿no? O sea, no es que este país sea pobre, es que en este país sobra riqueza. Lo que falta es que esa riqueza esté repartida. Claro, pero es en este país y en todos los países y en el mundo. Y claro. Si vemos el recorrido histórico, vemos que según pasan los siglos, el abismo entre los más ricos y los más pobres del mundo se extiende cada vez más a límites insospechados. En las sociedades supuestamente injustas de los modos de producción hidráulico, que hubiera dicho el de las barbas, yo qué sé, Mesopotamia, Egipto, entre el más pobre egipcio y el faraón semidivino, la horquilla que habría de riqueza, pues 60, era XX veces la capacidad. Pero hoy en día, entre la persona más pobre de España y la más rica, o la persona más pobre del mundo y la más rica, pues hay una diferencia pues como de tres universos de distancia, ¿no? Y sigue creciendo. Claro, pues eso es lo que voy, aumenta, ¿no?, día a día. Claro, claro, lo que voy es que... Y en el primer mundo y en el tercer mundo, eso sí que no hay diferencia. Pero a lo que voy es eso, que en este país no es que haya miseria, es que estamos haciendo que a la gente miserable. O sea, en este país no hay miseria, hay recursos para mantener una población sobrealimentada para los 100 años venideros. Lo que pasa es que lo que hay es una... Sí, bueno, pero normal. Eso pasa en todo el mundo. Claro, ¿no? Pues a eso voy, ¿no? Que la gente dice, ¡buah, es que claro, es normal, es que la crisis, pues hay gente que lo pasa peor, ¿no? La superpoblación, no, es que no es normal, la crisis, es que... esto es para todos, claro, no, son mentiras. No creo que nadie hable de superpoblación, sobre todo aquí cuando esta semana han vuelto a salir los datos de que esto es el culo del mundo en... el tema de demografía, que ya casi hay más hijos únicos que en China aquí. Claro, de, tres del, la... tres, del 30% de los niños en España son hijos únicos. La gente, ¿no? Y una tasa y una fecundidad por mujer de el 1,3%. O sea, pero a lo que voy es que la riqueza sobra. O 1,3 hijos por mujer. 1,3 hijos por mujer. Eso. Pero bueno, me refiero a que superpoblación no creo que pero puedan agarrarse a ellos precisamente. A nivel mundial. Porque pues, a lo sí, que... bueno, nosotros hablamos de aquí, que es de lo que estamos hablando de esta noticia. Claro. Y con la mitad del país, Asturias, claro, pero... Castilla y León y un montón de comunidades perdiendo gente año tras año. Pero hace dos meses, no sé si acordáis, os acordaréis obviamente, lo del polaco este que se murió ahí esperando la sopa boba. Sí, ¿os acordáis? Por, bueno, en Andalucía, que murió sí, así, que por inanición, poco menos, bueno, claro, de neumonía pues, y de caquexia, que llamaban claro, en las cárceles entonces, de la de repente hubo tres de hambre días... y enfermedad, básicamente. Sí, de repente miseria, hubo... Vamos. Sí, de miseria, vamos, sí. lo que es la miseria, ¿no? De repente hubo tres días ahí que los medios de comunicación hablaban de eso, ¿no? De la miseria que hay, tal, no sé qué. Y ahora, pues, ahora estaremos tres días hablando de esta familia que hay que ver, que hay que ver... Sí, vale, vale, que... Que, pero o sea, a lo que voy es que no es posible. A ver, que acabando, sí, son las muertes cotidianas de lo que es lo que son las cosas cotidianas. O sea, cotidianamente, pues esta familia por comer no sé qué. Otra gente que se suicida cuando los van a desahuciar. Uh-huh. Otra gente que muere porque resulta que la policía le da una paliza. Son cosas que pasan cotidianamente. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de la pobreza energética, ¿no? De toda la gente que en España hay sin calefacción y tal. Y eso pues, también imagino que habrá aunque haya un incremento pues de los típicos atufamientos por brase. Sí, claro. Tal, no, gente que muere. Ha habido incendios últimamente de varios muertos por gente que tiene que volver a poner fuego en casa. Los muertos de la miseria, los muertos de la pobreza. Claro. Y hablando de miseria y de pobreza, y ya, bueno, ya que vamos, no hemos hablado del tema de Bangladesh, que queremos hablar en el siguiente programa, recomendar a la gente, igual que recomendamos en su día, pues cosas que te dan una idea de dónde estamos y cómo funciona el mundo, relaciones norte-sur, occidente-África, como recomendamos el documental famoso de La pesadilla de Darwin. Quiero recomendar a la gente que se vea un documental que se llama Cuero Tóxico en Bangladesh. O sea, Cuero Tóxico, este documental era de Documentos TV, si no me equivoco, y como ya en la página suya no puedes entrar porque cuando están ya pasados tiempo no se puede, se busca en YouTube y se encuentra Cuero Tóxico de Bangladesh, que la gente le recomiendo que lo vea y verá lo que son las relaciones auténticas entre el primer mundo llamado, entre Occidente y el tercer mundo, en este caso Asia y Bangladesh, que no es el sector textil, pero es algo que es que hay que verlo. Y ya que estamos, pues recordamos que por favor no compréis productos textiles en estas fechas tan señaladas producidos sobre explotación de nuestros compañeros del tercer mundo. Sabemos que es difícil, pero hay cosas más difíciles. Por ejemplo, vivir en esos países y trabajar en esas condiciones es más difícil que aquí, aunque sea difícil intentar no consumir eso. Y con esto, y sobre todo si no es y con esto nos vamos a despedir, porque ya nos hemos pasado un poco del límite horario. Nos escucharemos la semana que viene, que será 23 de diciembre de 2013. Esto a lo ha sido mejor no, si nos ha tocado la lotería. En lo que va a ser difícil, porque no comprando no suele tocar. Esto ha sido Contra Tertulia. Siempre hasta la próxima. Que te da un cachillo.